Bueno, como todo el mundo más o menos sabe, se da una paradoja bastante particular con el tema de la cuestión del aborto, que es un tema cotidiano en cualquier familia, por supuesto puntualmente, en cualquier mujer de cualquier clase social, de cualquier rincón del país, está cruzada por esta historia. Pero, sin embargo, los medios de comunicación tradicionales no se refleja de la misma manera. Por ejemplo, no hemos visto demasiadas notas que dieran cuenta de la acción del pañuelazo que se dio en estos días, el día lunes, aquí en la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso, pero también en otros puntos del país. Y no sabemos, pero seguramente sí tendrá un poco más de cobertura, la presentación, la séptima presentación que se va a hacer de un proyecto de ley en el Congreso Nacional, que será eso en marzo, suponemos que antes del paro convocado por las mujeres para el 8 de marzo. Así que bueno, nada, queremos charlar sobre el asunto, volver a charlar sobre el asunto con Viviana Mazur. Ya la conoces si nos escuchás habitualmente, es médica generalista, es referente de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva de la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud y de la Federación Argentina de Medicina General, forma parte del equipo de salud sexual del CESAC 7, es coordinadora del postítulo de especialización docente de nivel superior en educación sexual integral en el Joaquín B. González, y podríamos seguir todo el programa presentándola y sin hablar con ella, así que mejor corto acá y hablamos con ella. Vivi, ¿cómo estás? Bienvenida a la Retaguardia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás de nuevo? Bueno, nos alegramos. Con este tema. Nos alegramos nosotros también, sí, sí. Ya estamos acostumbrados a esta cuestión, pero me parece que no está de más comenzar el análisis por ese lado, ¿no? Una cuestión como el aborto, que no hay una sola persona en el mundo al que no le haya pasado cerca, creo yo, y sin embargo el escaso reflejo o estos reflejos espasmódicos que aparecen en los medios tradicionales de comunicación, como este momento, por ejemplo, donde se habla un poco más de la cuestión por algunas apariciones mediáticas que hubo. ¿Cómo lo analizarías? Sí, yo la verdad es que tengo un estado así de optimismo importante en relación a eso, porque me parece que justamente a pesar del silencio que siempre rodeó al tema del aborto desde sus distintas situaciones, ¿no? Desde las consecuencias que trae la práctica ilegal y clandestina, desde la posibilidad del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, desde el marco de nuestro país que permite la interrupción legal en muchas circunstancias, digamos, todas las formas en las que uno puede abordar el tema. La sensación que tengo es que ha llegado un punto en el que como si se hubiera roto un dique y que las aguas, digamos, particularmente, digamos, simbolizadas en el pañuelo verde han invadido incluso los medios de comunicación más oficiales, ¿no? Entonces, la verdad es que entre eso y entre la imagen de los miles y miles de jóvenes que estaban el otro día en el Congreso con sus pañuelos verdes, la sensación es que estamos realmente en otro momento que permite como un análisis distinto, ¿no? Desde el lugar de lo que implica el aborto para la salud de las mujeres, que como vos decías, de alguna manera todas las personas han transitado alguna situación en su cuerpo o cercanas, han acompañado más allá incluso de sus valores morales. Yo me canso de escuchar mujeres que dicen: yo jamás pensé que haría esto, yo siempre estuve en contra, nunca pensé que me podía pasar, pero que cuando les toca en su vida, en su momento concreto, en su situación de riesgo para la salud o de situación social que están viviendo, familiar, no tienen otra forma de decidir más que la de la interrupción del embarazo, y se encuentran con todos esos prejuicios, conceptos que tenían en otro momento y que jamás pensaron que iban a modificar a partir de su propia experiencia, ¿no? Uh-huh. Y esto mismo con los profesionales. Hay profesionales que dicen hoy en día: jamás pensé que yo iba a poder acompañar a una mujer en esta situación, o que me iba a cambiar la opinión con respecto a esto, ¿no? Uh-huh. Y eso a mí me da como me genera de expectativas, porque cuando uno mira ese proceso, y particularmente mi lugar es el vinculado a los equipos de salud, desde hace 30 años, digamos, era una situación sumamente aislada que algún profesional pueda acompañar a una mujer en una interrupción de embarazo, y la verdad es que hoy esto está en discusión y está, me parece, instalada el conocimiento de que los equipos de salud tienen como, entre otros roles, la misión de acompañar a las mujeres que interrumpen un embarazo para garantizar su salud. Profesionales que en otro momento no hubieran acompañado ningún proceso de ese tipo. Uh-huh. Esto es notorio, porque yo recuerdo que varias veces hemos charlado, no solo con vos, sobre la cuestión de que habían crecido las cifras de médicos que hacían objeción de conciencia, o que había hospitales donde directamente no se podía acceder al derecho al aborto por esta cuestión de la objeción de conciencia generalizada, que va en contra de la ley, por cierto. Uh-huh. Eso se ha modificado, vos decís, en el último tiempo. Sí. Yo la verdad que puedo hablar particularmente, nada, por la ciudad de Buenos Aires, que es claro, el lugar donde trabajo, uh-huh, y la verdad es que hoy podríamos decir que no hay ninguna institución que se considere a sí misma objetora de conciencia, que todas las instituciones de salud, hospitales generales, incluso hospitales especializados como los hospitales pediátricos, y casi el 90% de los centros de salud están dando acceso a la interrupción legal de embarazo, o sea, las interrupciones de embarazo en el marco de lo que la ley permite y obliga a los equipos de salud, que obviamente ese proceso es heterogéneo, es dispar, hay equipos que son mucho más abiertos y accesibles, hay equipos que todavía son más restrictivos, pero la verdad es que ese proceso fue dándose de una manera increíble, digamos, y año tras año se han ido aumentando las cifras de manera considerable del acceso que se da a la interrupción legal de embarazo en el sistema público de salud. El Estado provee la medicación, como el misoprostol, para garantizar las prácticas. Se capacitan los equipos para realizar las prácticas con una calidad adecuada y con una idea de mejora permanente en relación a la calidad. Y la verdad es que bueno, uno ve incluso que lo que nosotros tenemos como un precepto en atención primaria, que dice que el 80% de los problemas de salud debe resolverse en los centros de salud. Y solo un 20% debe necesitar la intervención del hospital. Y la verdad que esto es algo que repetimos desde hace muchos años, pero nunca lo vimos en la realidad. Y en el tema de interrupción legal de embarazo, esto sí sucede en la ciudad de Buenos Aires. El 80% de las situaciones son resueltas en el primer nivel de atención, en los centros de salud, y solo un 20% requieren la intervención de los hospitales por ahora. Uh-huh. A pesar de eso, obviamente, a pesar de lo que contás, la mayor parte de los abortos en la ciudad de Buenos Aires se siguen practicando de manera insegura y no en los hospitales públicos o en las salas públicas. Eso sí, entendemos que todavía esto, en la medida que el aborto no sea realmente legal y que requiera la aprobación de un profesional de la salud para ser considerado legal desde una perspectiva de causal salud, como decimos nosotros, en la medida que eso suceda y que las mujeres tengan que tener la aprobación del equipo de salud para poder hacerlo en el sistema de salud, va a seguir habiendo muchos abortos clandestinos, ¿sí? De todas maneras, también se ha mejorado en ese sentido el acceso a la información, esto principalmente de la mano de las de las organizaciones de mujeres, del socorrismo, que ha permitido que muchas más mujeres conozcan cómo hacer una interrupción de embarazo con el menor riesgo posible. Por lo tanto, también las prácticas que no se hacen en el sistema de salud Gran parte de ellas son acompañadas, por lo menos por las organizaciones de mujeres, en el sentido de la información y el acompañamiento y la detección de situaciones de riesgo. Uh-huh. Sí, como en tantas otras cuestiones también aparecen las organizaciones sociales, en este caso feministas, cubriendo falencias, burocracias o cuestiones ideológicas que el Estado no resuelve. Sí, sí, y también te voy a decir, fue ese mismo movimiento el que presionó al Estado para que dé respuesta, y el que fue formando, cuando hace 10 años la línea Más Información, Menos Riesgo de Lesbianas y Feministas por la Despenalización del Aborto, junto con la Asociación de Medicina General, hicieron la primera capacitación sobre el uso de misoprostol, en esa alianza que se dio entre el movimiento de mujeres y las asociaciones de profesionales, se fundó una alianza muy interesante en la medida en que el movimiento de mujeres fue formando y empujando a los equipos de salud para que den respuesta a las necesidades que tienen las mujeres de atención, ¿no? Claro, claro. Este optimismo que vos mostrabas al principio de la charla, ¿llega hasta dónde? ¿Llega hasta pensar que estamos, si bien son cuestiones políticas que obviamente te superan, nos superan a todos, ¿no? Y no solo políticas. ¿Estamos cerca, lejos de modificar la situación para mejor? Yo tengo un problema, que es el idealismo, y entonces desde esa perspectiva tengo sueño, al menos, con que estamos muy cerca de la posibilidad de cambiar el marco jurídico. Uh-huh. Es como llamativo y sería disonante con todo el resto de lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Donde encontramos un gran retroceso en relación a los derechos económicos, civiles, sociales, pero la verdad es que tengo una sensación importante de que se ha dado un paso del que no sé si retorna. Entonces, que está como, me parece que eso, inscripto en un montón de gente que incluso decía, bueno, yo no estoy de acuerdo, yo no haría, no me haría un aborto, pero acuerdo con que cada mujer tiene derecho a decidir, ¿no? Claro. Así que yo no sé si por idealismo o por una evaluación más material de la realidad, pero creo que hay condiciones, por lo menos que tenemos las mejores condiciones de nuestra historia para hacerlo. No sé si... Vivi, no quiero dejar pasar esta ocasión. No está Euge hoy acompañándonos, obviamente te darás cuenta y ya lo sabías, la extraño más yo que vos en este momento puntual y en otros momentos también. Pero la verdad es que no quiero dejar pasar la ocasión para hablar, aunque sea para nombrar y para dejar allí una invitación a que las personas, las docentes, los profesionales, quienes quieran y cumplan con los requisitos, se anoten para participar del postítulo de especialización docente de nivel superior en educación sexual integral que se dicta en el Joaquín B. González, y que quizás mucha gente puede pensar que no existe más porque se está hablando de esta UNICABA, que quizás generó también muchísima confusión en gente que tuviera planificado hacer algún postítulo o algún profesorado en el Joaquín o en cualquier otro. ¿Cómo está la situación? Y en todo caso, me parece que está bueno hacer una invitación a participar del postítulo que vos dirigís allí, coordinás. Sí, totalmente, que bueno, junto con Eugenia, Mariela Serlinga, Claudia Bani, y todo el equipo, la verdad es que es un espacio sumamente interesante porque tanto este tema como todos los temas vinculados a la sexualidad, a la posibilidad de que las personas puedan disfrutar, gozar de sus cuerpos, que el aprendizaje, la enseñanza sean un proceso en el cual esté incluido ese derecho y que los docentes y las docentes estén capacitados y capacitadas para poder dar herramientas, para poder acompañar esos procesos, para evitar el sufrimiento que habitualmente el sistema educativo produce sobre las personas que desafían algunos de los mandatos de género o de orientación sexual. La verdad es que nuestro postítulo es un espacio muy interesante en ese sentido y que a lo largo de estos 10 años, este año cumplimos los 10 años, hemos podido palpitar junto a quienes lo han cursado, que han sido cientos y cientos de docentes y profesionales de la salud que han se han sumado y han acompañado, cómo este pasaje por el postítulo cambia sus prácticas, cambia sus también sus posicionamientos frente a cuestiones importantes de la vida. Entonces, invitamos a que se sumen. La inscripción empieza el 5 de marzo, estamos recibiendo cientos de consultas por día, la verdad es que nos pone súper contentos eso. Y bueno, sumamos a todas aquellas personas que sean docentes o que trabajen en equipos de salud vinculados a la educación sexual integral, para que se inscriban en el Joaquín B. González a partir del 5 de marzo. Uh-huh. El mail al que pueden requerir informes es edusexualjbg de Joaquín B. González, con B corta, edusexualjbg@yahoo.com.ar. Perfecto, si no, en la página del Joaquín B. González entran a la pestaña de postítulos, buscan el postítulo de educación sexual y ahí también está toda la información. Bueno, Vivi, muchísimas gracias por haber pasado una vez más por aquí, por la retaguardia. Al contrario, te mando un abrazo para ustedes. Gracias. Hemos charlado con la doctora Viviana Mazur, médica generalista y, bueno, nada, una gran profesional militante que todos los días de su vida hace algo por mejorar la situación de las mujeres desde la salud y desde el derecho a obtener, digamos, atención sanitaria en muchísimos aspectos de la vida en la que las mujeres, en general, las personas no pueden acceder a la salud pública, y en el caso de las mujeres esto se hace mucho más evidente con algunos de los temas que acabamos de charlar.